prendido a un amor que me hace sufrir, que me hace llorar. Amor que de mí se alejó, dejándome así en mi soledad. Amor, ya no quiero vivir ni un minuto sin ti. Ven, te lo ruego. Por Dios, no te puedo olvidar ni dejarte de amar. Sin tu amor me muero. Mi soledad es como un mar que no termina. Mi soledad es un puñal que me asesina. Mi sueño de amor eres tú, mi fe y mi verdad, mi felicidad. Y dejar de llorar en mi soledad. Mi soledad es como el mar que no termina. Mi soledad es un puñal que me asesina. Mi sueño de amor eres tú, mi fe y mi verdad, mi felicidad. Quiero volverte a besar y dejarte llorar en mi soledad. Yo quiero volverte a besar y dejarte llorar en mi soledad.